Preparadísimos para la batalla, estamos en Biorritmos, una semana más. Gente, ¿cómo estamos? Bien, bien, tirando, por decir algo. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal la semana? ¿En la pecera, por ahí, qué tal ha ido? Muy bien, pues mojada, pasada por agua, ¿no? Es lo, pues que, sí, está, que, es lo que toca ahora, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Y viene semana cruda, así que nada. Ahora y siempre, en Bilbao. Oye, qué breve ha estado Chucho, ¿no? Le has dicho, le has preguntado qué tal y se lo ha dicho qué bien. Qué bien, tirando. ¿Qué pasa, pues, Chucho? Es. Pues, no sé, quería cambiar un poco el formato, no quiero extenderme tanto en, vale, en las presentaciones. Ya veremos. Le he apretado las gomas y le he requerido brevedad. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, gente? Contadme un poco. Pues nada, yo he traído a un compañero, bueno, antiguo compañero, portero, fotógrafo, cocinero a tiempo parcial, de todo un poco, llamado Luis de la Fuente. Que ah, no, pensaba que tú, Chucho. No. Eso también. Que nos va a comentar un poco una exposición que ha montado sobre el cinturón de hierro y su 75 aniversario. Chucho, el hombre con más amigos de Bilbao. Eso es. Di hola, Luis. Hola, muy buenas. Luis existe, ¿eh? Sí, existe. Bueno, ¿qué traes tú, Raco? Pues nada, yo lo de siempre, me requiere, hoy me he metido también un poco gomas, oye, buscar algo tal, la verdad es que cuando se pase la marea cambiaremos, pero yo creo que he venido al programa en el momento acertado con la sección acertada y esto no puede parar. Ya. Es que yo ya te he notado un poco cara de cabreo. Sí, no es que es, bueno, ya hablaremos. Bueno, y también después del látigo también de Raco, pues yo os traigo una sección de biocinema que hacía un montón que no traíamos y bueno, pues un poco de curiosidades, que todo el mundo ya conoce mil curiosidades, ¿sabes? Pero es igual, os voy a traer unas enrevesadas, a ver si os voy a preguntar incluso, ya que Chucho hoy nos va a hacer un Trivial Pursuit de esos. Eso, así no que os voy a sacar alguna preguntilla sobre curiosidades de cine. Siempre celebro tus biocinemas, ¿eh? Ya sabes, sí, que soy, sí, un sé, gran seguidor del, sé, del séptimo arte. Tengo una para ti, más especial, ya vale, la veremos. Joder, gracias. Pues lo mío no va de cine, pero va de imagen también, y es que os voy a traer los 10 subgéneros, no son 10, pero son los subgéneros más disparatados que he encontrado del cine porno. Muy bien, sabías que sí, señor. Había anunciado esta sección que me iba a encantar. Sí, aciertas. Hoy va un poco de visuales y fotografía y todo, ¿no? Bueno, lo mío mezclará un poco de todo, pues el sexo, la mierda, un poco. Ahora para todos. Qué miedo. Pero bueno. ¿Y con qué empezamos siempre? Con A.S. Martin, ese chico tan majo que cada semana nos hace una canción desde su casa, ahí a lo casero. Y en esta ocasión va con dedicatoria a un miembro de este programa, a Raco, y es If You Could Read My Mind. Vamos a escucharla. Hombre, a petición, grande, Tim. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie. About a ghost from a wishing well. In a castle dark, or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost that. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind that the drugstore sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be. Thank you. susurrante e íntimo como siempre. Ahí es Martin, que nos ha venido con un clásico del copón de que es de Gordon Lightfoot. Hemos investigado ahora porque estábamos con dudas. Ahí está, la gran tecnología, ¿eh? Cómo conseguimos la información. Cómo te gusta, la información al instante, Chucho. Sí, sí, me voy metiendo en el mundillo. Bueno, pues la canción era If You Could Read My Mind. Uh-huh. Adaptada luego para la película que ya tiene unos años, Studio 54, y convertida en himno fiestero. Rompepistas de Cher hace bien poco. Uh-huh. Mira, qué bien. Bueno, empezamos. Normalmente guardamos a Chucho para el final. Ahí. Por aquello de su verborragia y todo esto. Pero como ya hemos visto que ha venido muy formal y se va a ceñir a los tiempos y todo eso. Eso es. Pues vamos a darle este voto de confianza para que se inicie con el programa y nos cuente. Además, ha venido acompañado de Luis. Uh-huh. Y tienen una cosa muy interesante de nuestra historia que contarnos. Sí, pues sí, la verdad que sí. El tiempo empieza. ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy, madre mía, qué presión! Primer asalto. Bueno, he querido cambiar un poco de tercio. Como bien ha dicho mi compañero indio, siempre me reservan para el final porque me enrollo como las persianas. Y generalmente siempre traigo secciones locas, pero esta vez me he puesto un poco serio. Me he ajustado la corbata y he decidido traer a un compañero para hacer una entrevista, que no es muy propio de mí. Entonces tenemos aquí con nosotros a Luis de la Fuente. Corbata arlequinada llevas muchas veces, ¿eh? Muchas veces, eso es. Pero bueno, vacaciones especiales, más que nada. Y dentro de poco igual pajaritas, pero ya hablaremos de eso posteriormente. Bueno, tenemos aquí a Luis de la Fuente. Buenas tardes. Ahí está. Es un buen compañero que he tenido durante un periodo de tiempo. Es fotógrafo, no sé si profesional, cuéntanos un poco. No, profesional no, ya te digo, de profesión tengo cocina, pero bueno, tal y como están estos tiempos, pues yo creo que lo más recomendable ahora es buscar, vamos, todos los factores que puedas encontrar para poder vivir un día a día. Y ya te digo, pues eso, la fotografía es donde he sacado, pues una forma de salir del trabajo y disfrutar de ello, y si ya puedo vivir de ello, pues ya sería una gozada. Uh-huh. O sea, se puede decir que es una especie de hobby. Eso, se puede decir que es una especie de hobby, pero con posibilidades de seguir a más, vamos. Uh-huh. ¿Has estudiado algo para esto o simplemente eres autodidacta? Bueno, se podría decir autodidacta, luego pues eso, con mucha gente del mundillo que me ha dado buenos consejos. Buenos consejos. Uh-huh. Y tal y cual, y ya te digo, pues poco a poco yo creo que me puede ir bien. Uh-huh. Y haremos lo que podamos. Muy bien, ¿llevas mucho tiempo en esto de la fotografía? Pues no, ya te digo, llevo igual añito y pico desde que me compré una cámara más o menos decente en Londres, cuando estuve trabajando allí. Uh-huh. Y ya te digo, pues ahora me ha dado por el tema del cinturón de hierro. Uh-huh. Mucha gente de nuestra quinta últimamente muy interesada en el tema de la fotografía, ¿no? Está con un boom ahora importante. Sí, la verdad es que sí, porque ya te digo, es algo que está al alcance de todos y pues sí, solo hace falta un poco de vista y un poco de ganas de ver las cosas desde otro forma, vamos. Uh-huh. Muy bien, Luis, según tengo entendido, ahora mismo estás inmerso en un proyecto que hace homenaje al 75 aniversario del Cinturón de Hierro. Así es. Para todos aquellos que se perdieron ese día la clase, explícanos un poquito en qué consiste. Y mucha gente que nos escucha desde fuera de Bilbo. Exactamente, eso es. Explícanos un poquito en qué consiste eso del Cinturón de Hierro, su 75 aniversario conmemorativo, eso, explícate. Pues el Cinturón de Hierro fue llamado el Cinturón Defensivo de Bilbao. Al final el fin que tenía era evitar el avance de las tropas franquistas al Bocho, a Bilbao, y estaba jalonada por diferentes tipos de fortificaciones, entre conjuntos fortificados, nidos, trincheras simples y luego abrigos, que son al final cuevas en las que te podías proteger de bombardeos, fuego de artillería y todo tipo de este tipo. Y al final pues fue un muro que la gente pensaba que iba a ser pues algo que no iba a poder pasar por él, pero parece que al final pues el amigo Coche al final se pasó con los planos al donde Franco y pues nos hizo una pequeña putada al facilitarles un poco el paso. O sea, se puede decir que fue una especie de traición, ¿no? Porque estuvo funcionando durante una temporada, lo que es que como pasó ya en la batalla de las Termópilas, supuestamente, sí, según la versión de Zack Snyder y Frank Miller, un traidor a favor de los facinerosos, pues se facilitó el avance de las tropas del enano por fin se hicieran con ese bastión que era Bilbao. Uh-huh. ¿No? ¿Y qué extensión tiene aproximadamente el Cinturón de Hierro? Pues aproximadamente anda sobre los 80 kilómetros y se encuentra sobre todo en zonas altas donde se podía pues eso ver pues, kilómetros y kilómetros del avance de las tropas enemigas, uh-huh, para poder situarse y poder defenderse realmente. O sea que el cinturón de hierro, ¿qué protegía? ¿Lo que es la zona costera o la zona interior? Protegía la zona interior, la más zona que interior. Nada Bilbao, luego también protegía zona de embalses, transporte, mm. Al final tenía un poco fin de pues asegurar esa zona. Los puntos estratégicos, ¿no? Puntos estratégicos, ya. Eso es. ¿Y cuánto tiempo aguantó, más o menos, hasta que cayó? Bueno, pues creo que se empezó a construir 7 meses antes, Aguirre mandó construirlo. Y pues hasta que las tropas franquistas llegaron, que todavía no estaba acabado, por supuesto. A todo esto, las tropas ahora te cedo palabra. Las tropas franquistas ya habían conquistado lo que es el resto del territorio. Eso, ¿no? Es. Este era, como quien dice, el último bastión. El último bastión, eso, uh-huh, es. Ay, adelante, Raco. En el cinturón de hierro, ¿no? Que yo todavía en muchos puntos, supongo que muchas fotos de la exposición saldrá eso, todavía se ven las trincheras, ¿no? El tema de ametralladoras, todo eso. O sea que es algo que está ahí, que la gente, yo creo, puede ir a verlo y palparlo y ver y meterse en las trincheras y sí, no, que es historia viva, que mucha gente igual no tiene, no sí, tiene conciencia que ello, está aquí sí, al lado. Además, estoy en contacto con la Asociación Sancho de Borco, que es la que se encarga de tema de catalogación para el gobierno vasco y tal y cual, y es la que me ha facilitado planos, pues eso, itinerarios para poder hacer pues esto, este proyecto que ha llevado 4 meses, pero bueno, al final tengo intención de hacer todo el cinturón de hierro, que pues eso, hemos hablado de 80 kilómetros, pues eso, hasta la zona de Musquis. Y bueno, eso es un proyecto a largo plazo que tengo en mente pues por ahora. Sí, sí, de hecho, como bien ha dicho Raco, la gente puede ir allí y meterse en las trincheras o verlo directamente. Por de supuesto. Hecho, tengo entendido que tu exposición fotográfica se centra en eso. O sea, se centra en eso. Bueno, no lo sé, explícame un poco. No sé si son imágenes antiguas o imágenes nuevas. No, son imágenes nuevas, pues eso, hechas hace unos meses, en la que pues se ve, pues eso, lo que he dicho antes. Todo tipo de conjuntos fortificados que al final pueden ser unidad ametralladores, donde se colocaba la ametralladora y un túnel con aspilleras para poder disparar, y al final pues eso era pues un conjunto de fortificaciones para dar cobertura a nuestros combatientes y defenderlos de los franquistas. Uh-huh, muy bien. Bueno, y explícanos un poco en qué consiste la exhibición fotográfica. Pues la exposición se va a basar en 30 fotos, va a estar en Zorrozaurre, en ZAP, que es una asociación cultural que pues eso, está dando juego a gente de la calle para poder pues hacer este tipo de proyectos que no se pueden dar en todos los sitios, y en ese aspecto me lo han facilitado mucho y gracias a eso pues voy a poderla tener más de una semana, va a ser 9 días exactamente. Y ya te digo, el horario pues va a ser de la inauguración va a ser a las 8, el viernes 15, el fin de semana pues de 11 a 4 de 11 a 2 y de 4 a 8, y luego entre semana de 4 a 8 solo. Sin chuleta lo ha dicho, ¿eh? Sin chuleta, también quiero hacer un pequeño apunte. He venido sin... Bueno, me he traído el cuaderno, pero no lo he traído escrito. ¿Qué ha pasado? Pues que he venido de vacío. ¿Tres el cuaderno de paseo solo ya? Lo he traído, sí, viene conmigo directamente. Yo creía que era tinta invisible o tinta de espía que ibas a hacer luego. Lo que pasa que es como... Si no tuviera cascos o no tuviera micrófono, me sentiría vacío en este programa. Entonces yo me lo traigo, lo tengo aquí al lado, podéis comprobarlo. ¿Y el día que se sortee? El día que se sortee... Caerán lágrimas. De hecho, estoy pensando sacar unas fotocopias y quedármelas. Está muy cotizado por lo que veo. Sí. Bueno, este empieza a ser ya una leyenda. El manuscrito negro de Chucho. El manuscrito negro lleno de todo tipo de manchas. Que... El lila, porque está escrito con tinta violeta. Y bueno, voy a soltar un pequeño rumor, que no sé si al final se llevará a cabo. Es posible que los que nos acompañen a la fiesta del día 27 de abril tengan posibilidades de acceder a este cuaderno. Luego hablaremos de todo eso. No se ha aguantado el Chucho, ¿eh? No aguanto. Es que yo, vamos, soy como una portera, igual. Bueno, y... ¿Tienes más cosas en mente después de esta exposición o te tomarás una temporada sabática? No, más que nada, ya te digo, seguir con el tema del cinturón, que me parece un tema muy interesante, es historia al final, que no se debe de olvidar. Y sí, pero ya te digo, hablaremos pues en un año o así, a ver si puedo hacer los exactamente 80 kilómetros que tiene este cinturón. Y más que nada para que la gente se informe un poco, para que vea la historia de sus antepasados, que al final está ahí y no hay que olvidarla, por supuesto. Ya, o sea que se puede decir que juntas mucho la historia con la fotografía, ¿no? Es un tema que te interesa mucho. Eso, es tema de historia, al final está atada a muchísimas cosas y la fotografía yo creo que es una forma de sacarlo, vamos, en carne viva. Por favor. Y toda esa gente que se acerque a ver la exposición, ¿tiene que abonar algo? ¿La voluntad? No. ¿Es totalmente gratuito? Totalmente gratuito. Y ahí voy a estar todas las horas para explicarles todo lo que sea posible y todo lo que necesiten saber y quieran estar interesados. O sea, que vas a hacer una especie de tour, ¿no? Como en un museo. Eso acompañarás es. A sí, los sí. grupos y explicarás es. Exactamente dónde están ubicadas las fotografías y todo. Así ¿no? es. Así Muy que bien. Eso. Espero que la gente, pues eso, tenga una buena aceptación y ahí estaré. Uh-huh. Anunciaremos esta, pues toda la exposición, la anunciaremos en nuestro Facebook, uh-huh. ya sabéis, Biorritmos, con una sola R, uh-huh. y también dejaremos el podcast del programa. Por supuesto que sí. Para que lo escuchéis muchas veces en casa. Eso es. Oye, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Luis, y pues espero que cada vez que tengas una exposición tan interesante como esta que nos has relatado, estés aquí con nosotros en persona, porque nosotros agradecemos mucho que vengan aquí a vernos. Sí, no sí, ha traído sí. tortilla, pero es que ha sido mea culpa, porque tampoco le he dicho que los invitados tienen que traer tortilla. Bueno, los invitados, pero no los tertulianos. El público. El público son los que vienen con tortilla y vino, pero él no, el que venga a invocar todo lo bueno que te ponen claro, nosotros. Yo creo que todos deberían traerlo, es como una especie de... Como cocinero habría estado encantado, pero... Eso es. Pues nada, para siguientes sí. Para cuando venga de público. Eso es. Cuando venga de grupi. Pues muchísimas gracias, vosotros, Luis, chicos. Y nos vemos próximamente. Bueno, pues vamos a escuchar ahora una canción de un tío con un nombre muy raro, Mikhail Pakalev. Y la canción se llama I Spy. Vamos a escucharla. Oye, que sepas que has traído unos temazos hoy gordísimos. ¿Te gustan? Gordísimos. Eso quiere decir que los demás días no te gustan. Bueno, venga, pues me gusta menos. Venga. Hubo zumo de talento. Aproveche, Robert, qué temazo. Me ha pillado con el canapé a la mitad. Qué temazo. A ver cómo digo el nombre, Mikhail Pakalev o algo así. Con la boca llena de pan te suena mucho mejor. I Spy se llama el tema. Muy bien, bueno, pues yo os traigo esta semana una sección de biocinema que hacía bastante que no traíamos. Y en esta ocasión, como he dicho en el sumario, va a ser un poquito de curiosidades. curiosidades que está, a ver, Félix Linares nos ha abrasado durante años con curiosidades de cine, en todo el mundo todo tiene el oído. No digas abrasar porque es un hombre al que adoramos y que esperemos tener, poder tenerle esta temporada con nosotros. Es cierto, o sea, digo abrasar porque nos ha dicho muchas veces. Félix, ya te pillaré tomando marianitos. Sí, a ese le vamos a coger seguro. Ese sí, Julian no, ¿no? Cago en Dios, os voy a dar a todos vosotros. Bueno, pues hoy os traigo un poquito de la curiosidad más rebuscada todavía. Bueno, todo el mundo conoce a Steven Seagal, ¿no? Este actor que es séptimo Dan de Aikido, que eso es una curiosidad, que me parece que es curioso, que no solo es un actor de a lo Van Damme y eso, de tortitas. También conocido como Coletaman o el repartidor de galletas. Sí, sí. Es. Bueno, pues este tío trabajó agente de la CIA, como agente de la CIA en Vietnam y en Camboya, después de sus estudios con 19 años de japonés, que estuvo ahí mucho tiempo y tal, pues le mandaron a Vietnam y a Camboya por su conocimiento de la cultura asiática y demás. Bueno, pero no este es el dato, este no es el dato que os traigo. Este tío, Steven Seagal, siempre se ha sacado un poquito de pecho con que era capaz de librarse de cualquier llave, sea cual sea, ¿no? Pues en el rodaje de Alerta Máxima, Jenner Level, que es un judoka famosísimo, nosotros no lo conocemos, un tío que tenía 60 años ya en Alerta Máxima, y el tío le dijo que él le hacía una que no se iba a soltar ni de palo, ¿no? Steven Seagal dijo que venga adelante, entonces le cogió del cuello y Steven Seagal lo único que pudo hacer fue intentar agarrarle los testículos fallando, porque sé que lo único que hizo fue desmayarse. Después de desmayarse, cuando se despabiló, le dijeron, oye, ¿qué ha pasado, tío? Se pone que me has pillado desprevenido, no estaba preparado, pero si estoy preparado, aguanto. Bueno, pues este tío le volvió a agarrar y no solo no llegó a los testículos ni pudo hacer nada, que es que se manchó los pantalones. Pero agarrar del cuello, dices, como un estrangulamiento, sí, con una llave, como una de llave de judo, puede ser con el codo, con el antebrazo y demás. Ahí lo dejas a la imaginación de los oyentes. Sí, eso es. Este tío igual con un dedo lo hacía, ¿no? Porque bueno, pero vamos, el caso es que el clásico cepo de Luzarra. El cepo. El echar el ancla encima del cuello y darle la brasa a uno, esa llave también es pues bueno. Y bueno, el caso es que este tío se cagó encima, porque una de las cosas que pasan a los que están siendo ahorcados es que el esfínter se le va a poder dar y se cagó. Se cagó encima. Se cagó Steven Seagal. Ya. Se quiso querellar con este tío y demás. Bueno. ¿Y qué hizo luego? ¿Amenazó a todo el rodaje con compartirles un brazo a su legendario estilo para que no lo filtraran? A lo mejor puede tener problemas con la ley, que ahora está como del sheriff. Chaval. Se le puede ver en un reality ahí en uno de estos canales temáticos. Uh-huh. Pues sí, ese es el dato que os traigo. Steven Seagal se cagó. Yo tengo un par de datos de él también. Dicen las malas lenguas por ahí que tenía vínculos con la mafia. Es contrastado esto, Chicho. Yo siempre, tío. Me viene el momento, ¿eh? Y luego, pues eso, este tío estuvo varios años casado con la mujer de rojo, no me acuerdo el nombre, sí, de la actriz, sí, sí, y también decía las malas lenguas que la ponía al aire. O sea, que igual practicaba con ella. Así es. Las llaves y todo. Y luego Sí. Yo por eso no le tengo demasiada simpatía. Me hace gracia cuando sale todo gordaco y bonachón en la pantalla partiendo brazos a diestro y siniestro, pero. Ya, me simpatía ninguna. A mí me da igual, Steven Seagal. Pero me parecía curioso que se hubiese cagado cuando le agarra un tío de 60 años. Bueno, esta te la traigo para ti, Chucho. ¿Tú sabes la teleserie de La Masa, el increíble Hulk? ¿Te acuerdas de aquella serie de los 70? ¿O es un poquito de Luc Ferrigno, aquel actor que fue Mr. Universo? ¿Este que ponía cara como así? Sí, ese, que era, ese tío no había ordenador, era pintura verde y era un tío muy tocho y ya está, ¿no? Bueno, pues el productor de la serie, no, tú sabes, Chucho, ¿cómo se llama el personaje de La Masa, el humano? Bruce Banner, pues para el productor, Bruce Banner era un hombre muy gay. Y era muy poco masculino que La Masa tuviese un nombre femenino. Yo no sé dónde le ve a Bruce Banner femenino. Pero bueno, el caso es que le pusieron David Banner porque el productor este homófobo pues le dio por pensar que Bruce era muy mariquita. Pues me has dejado de piedra, Pomet. Hombre, no puedo quejarme porque al final le pusieron mi nombre a La Masa. Hombre, o sea, me puedo sentir ciertamente halagado. Vale, otra curiosidad, Chucho, te sigo. Ronald Reagan perdió un papel de una película porque no tenía cara de presidente de los Estados Unidos. Esto es de traca porque pasó solo 3 años después de que Ronald Reagan fuese gobernador de California, ganase las elecciones y luego ya, pues lo mismo que le hubiese gustado a Gobernator, llegar a presidente de los Estados Unidos. Pues este llegó. Es curioso eso, ¿no? Que ya haya habido dos actores que han sido gobernadores de California. Sí, bueno, el caso de la política yanqui no debe ser solo, no debe ser tan aislado. Debe haber bastante actor que ahí se ha metido en política. Es lo que dicen, ¿no? Que en el, en ese mundillo cualquiera puede llegar a presidente. Clint Eastwood tenía una alcaldía, ¿no? Yo creo que es muy común que, se meta, que se involucren, ¿no? Es gente respetada. Se involucran en la comunidad, se pasan el pavo y la cola en Navidad. Eso es, el día de Acción de Gracias. El día de Acción de Gracias. Y es la imagen, también, ¿no? Gente que admira a determinado actor, tiene el voto, lo tiene dudas a la hora de llevar a cabo el voto. Dicen, joder, pues si lo dice mi actor fetiche. Coño, si lo dice Clint Eastwood. Bueno, otra, a ver, venga, una pregunta para todos. ¿Cuál creéis que fue el primer trabajo de Jack Nicholson en Hollywood? Aparca coches, no sé. Venga, más rebuscado. Regaplatos. Camarero. ¿Raco? Acompaña a señoritas. Bueno, pues aunque Jack Nicholson protagonizó una película declasificada porno, aunque no era porno ni mucho menos, pero en aquella época fue considerada como porno, era el tío que se encargaba de responder a las cartas a los fans de Tom y Jerry. Los personajes personajes, hace falta ser friki para escribir a Tom y Jerry también. Sí, sí. O sea, pues Jack Nicholson se encargaba de responder a este tipo de psicóticos. Uh-huh. Así que sí. Bueno, eso no es tan raro, ¿eh? En Londres, en Baker Street, donde en las novelas donde vive Sherlock Holmes, es un banco, realmente ahí hay un banco, y el banco tiene a un tío que únicamente se dedica a responder, ahora ya no creo, responder a correos. O no sé qué hará, pero antes respondía a toda la correspondencia Sherlock Holmes. Tú estás en tu casa y escribes a Sherlock Holmes. Pero no me deja de parecer un poco estúpido todo, ¿sabes? No. O sea, yo le estoy escribiendo a Sherlock Holmes, que sé que es un personaje ficticio, y le digo, Sherlock, te admiro un huevo, tío. No sé, me parece un poco chorrada. Pero es como cuando alguien reza a un dios que no le escucha realmente, ¿no? Pues oye, si se sienten contentos con escribir a un personaje que no de ficción y alguien se molesta en contestarles, pues felicidad para ellos. Una incógnita en el vecindario, no se sabe qué ha pasado. Tal vez Sherlock te dé la respuesta. Madre mía. Sí, señor. Bueno, otra curiosidad. Harpo Marx fue arrestado por la policía por hacerse pasar por Harpo Marx. Harpo Marx era el mudo de los hermanos Marx. Uh-huh. El rubito. De rubito nada, porque es que es una de las curiosidades que traigo, es que su peluca era naranja. Lo que pasa es que eran blanco y negro y esto, pero bueno, la peluca de Harpo era naranja. Uh-huh. Y la otra curiosidad es que fue detenido porque en una fiesta de disfraces de una de las mansiones más famosas de Hollywood, fue vestido de Guillermo II, el Kaiser, el último emperador alemán. Uh-huh. Y este tío, pues lo que hizo... Toma, un segundo, Robert, toma. Se lo devuelvo. lo que hizo este tío, la fiesta de disfraces, pues se dio cuenta al salir que no tenía pasta e hizo autostop. Después de hacer autostop, le paró un coche de policía y dijo, este es un autostopista vestido de emperador. Pensó que era un mendigo, un harto, tal, ¿no? Luego, no solo eso, pensaban que era un preso fugado. Acabó detenido por la policía y acusado de 5 delitos. Atención, ¿eh? Atención. Dale. Porque era... Vagancia, que te traca eso, ¿qué? Que te ataque, te acusen de vagancia. Bueno, allanamiento de morada, evasión de la cárcel y más de 2 cargos por usurpación de personalidad. Este tío le dijo, oye, que soy Harpo, les hizo Harpo y dijeron, mentiroso. Y luego le acusaron de usurpar la personalidad a Guillermo II. Joder. Grande la policía yanqui. Harpo Marx estaba muy loco. Muy loco, sí, muy loco. Muy loco. Sí. ¿Habéis leído el tema de su bioconfesión? No sé, dime, a ver. Tío, bueno, a mí ha sido de lo más harto que he leído de bioconfesión. Lo más harpo, ¿no? ¿Qué quieres decir con bioconfesión? ¿Su biografía o...? No, pues es una especie de las cosas que he hecho y casi pues al final de su vida el tío pues habla de... Me he quedado dormido, morado en el piano del casino de Monte Carlo. O sea, le había pasado de todo al tío. He estado dormido en una campa con una cometa volando atada al dedo del pie. Cosas que tú siempre sueñas y dices, el puto Harpo mudo de mierda lo ha hecho. Pues muy bien. Venga, una preguntita rápida. Después dejamos cruzar porque pasamos Harpo rápido. ¿Y cuál es la... ¿Cuántas bandas sonoras creéis que ha compuesto Ennio Morricone? 17, Chucho. ¿Tú? Yo me voy a tirar a 25. Vale, yo os diría que echaseis más para arriba todavía. Joder. 164. ¿No está mal? ¿Qué me dices, Iker? Luis. Luis, perdona. Joder. Vamos a decir 92. 92. 584. Joder, chaval. Este tío, madre mía, es, vamos, peor que Calamaro en un día de Colocón. Sí. Y bueno, y la última, y esta la traigo para todo rapidísima. La frase más famosa de Pulp Fiction, que lo sepáis, está copiada de una película de serie B. O sea, todo el versículo de Ezequiel, uh-huh, que repite Samuel L. Jackson. 25-17. Sí, 25-17, muy bien, muy bien. Muy el bien camino al hombre recto. Y, no la voy a dar. Y sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando mi venganza caiga sobre ti. Pues esa frase pues pertenece a una película de los años 70 que se llama The Bodyguard. Y la dice un japonés llamado Sonny Chiba. Este Tarantino fue, uh-huh, responsable de una de un club, videoclub, y era fan de esa serie B. Sí. Y le dio un papel en Kill Bill. Sí, señor. Es el propietario del restaurante. Es el que Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. Muy bien. El maestro de las katanas. Eso es, para que lo veáis lo friki que es Tarantino. Muy bien. Un grande. Y hasta grande aquí las curiosidades locas. Espero que os haya gustado, porque no sé si eran muy comunes. Yo espero que las hayan sido una de las más raras que habéis escuchado. Me ha encantado. Siempre celebro que traigas esta sección, Sam. Cuando os encontréis con Sigal, ya le podéis apuntar a la cara. ¡Sigal, cagón! Aunque sea a mucha distancia, ¿eh? 500 metros mínimo. Bueno, vamos a escuchar ahora un clasicazo auténtico. Three Dog Night. Mama told me not to come. Como siempre, Sampe me deja en mal lugar. La canción no era esa. Es una sección mía, dejarte mal. Siempre que puedo. Bravo. Pues esta era de Ohio Players, Funky Worm. Espero que os haya gustado. Luego ponemos luego la otra. Te la pongo luego. Venga. Venga. ¿Y ahora con qué vamos? Pues yo creo que ya toca un poco de veneno ya en el programa. Porque esta noche. Cuerpo me quedo comisaría. Y lo voy a repetir siempre. Al que no se lo pida. Está muy mal en los tiempos que corren. Uh-huh. No voy a hablar del rollo ya, de lo que está pasando, que esto ya yo creo que ya cansa a todo el mundo ya, de esto. Los sobres, de los hijos de puta. Los hijos de puta, solo voy a dar un par de detalles, pero voy a empezar por otra cosa que me ha llamado más la atención. Y es que nuestro amigo Ratzinger pues ha vuelto a tener una iluminación. Muy amigo del programa, nos ha mandado un correíto que suele escucharnos todas las semanas. Desde aquí. Luego le dedicamos la próxima canción. Me da saludos cordiales de mi parte. Sí. Le metimos en la quiniela además, ¿no? La quiniela exclusiva de Biorritmos. Sí, anda mucho en Gaspidi alternando. bueno, el tema que nuestro amigo, pues en una de sus revelaciones, pues ahora han criticado pues la investigación médica con embriones, que a mí me parece bien, pues bueno, critica lo que quieras o di que esto está mal o está bien. Yo doy un paso más allá, o sea, esta gente me parece perfecto, pero cuando nuestro amigo Ratzinger enferme, esté jodido y su cura haya salido de algo de esto o de algo relacionado con lo que ellos se han encontrado, yo supongo que no accederá a ello. Pues supones mal, porque esto supongo que lo harán, pero no lo anunciarán. Claro, entonces. Bueno, de todas maneras, los cuidados a Juan Pablo II, vamos, eran de entre algodones. Eso lo sabe todo el mundo porque se tiró muchos años muy enfermo. Pasó el atentado, también estuvo muy enfermo y con ayudas médicas y con todo esto. O sea, la conservación de los papas siempre son viejos, así que hay que conservarles. Uh-huh. Entonces. Ellos, ¿eh? Y va un poco más allá diciendo: oigan, ustedes no dejan avanzar a la ciencia, pues no sé si están con este tema. Que desconozco, no soy ningún erudito en la investigación con embriones, pero sé que hay cosas y cosas médicas que se investigan con esto. Pero, ¿ustedes no están a favor de esto? ¿Cuál es su solución? ¿El de una gente que va vestido con burkas, pero de otro lado del mundo, con anillos de oro, con varas de papa, con... Es que si es por ustedes... Pues aquí estábamos todavía con infusiones de ortigas y poco más. Entonces, y con rosarios entre los dedos. Y con rosarios entre los dedos, y el señor se lo ha llevado porque ha querido. Entonces, yo sin más, yo esta gente, pues fenomenal. Y todos los meapilas que andan por ahí, pues que luego se atengan a las consecuencias. Sí. Yo espero que luego sean consecuentes y no entren en este tipo de cosas o en soluciones que han podido alterar su ética... religiosa, moral. Yo, de hecho, quiero hacer un pequeño apunte. No tuvo tantos cuidados médicos Juan Pablo I, es curioso. El antecesor de Juan Pablo II, no sé si sabéis que duró poco en el cargo, que falleció en extrañas circunstancias, sí, y es. Hay un montón de hipótesis sobre qué es lo que le pasó realmente. Y teorías de conspiración, así es. Sí, exactamente, señor. Exactamente. Bueno, Francis Ford Coppola nos dio su propia versión de los hechos, culpando a una tacita de té. Ajá. No sí. Sé exactamente quién se la dio. Otra de las cosas que es evidente, o sea, que pasa en el Vaticano, es que el cuerpo del Papa no puede tener una autopsia. No. Porque sería destrozar, pues, tocar el cuerpo. Entonces a Juan Pablo I le pudieron asesinar tranquilamente, historia de la conspiración, pero le pudieron asesinar tranquilamente, que ahí no va a haber pruebas de nada, vamos. Uh-huh. Ahí está. Bueno, que muchas veces el hecho de ser papa no te exime de irte a la tumba. Y que será una amenaza para todos ellos, que dicen, hostia, si a mí no me van a hacer ni autopsia ni nada, ¿sabes? Estoy, como no sea formal, estoy aquí en el filo de la navaja. Eso es, como no baile al son de los que supuestamente dirigen el Vaticano. Ese gran país, por decirlo de alguna manera, dentro de un país. Y que no le tengan moviéndose con hilos por la ventana hasta que se les ocurra algo, ¿eh? Sí. Hombre, sí, así es. Ahí está. Esa es la primera cosa. Luego la segunda y tercera, pues lógicamente van a ir relacionados con el temita, que ahora pues ya que convulso que nos está sacudiendo ahora, pues con todo esto. Y la primera, pues bueno, yo creo que es... Bueno, yo creo que las dos, más que por la trama en sí, pues igual como dijimos la semana pasada o lo que es, lo que más me jode es que nos traten o que traten al ciudadano de a pie como un... subnormal, pero profundo. Uh-huh. Pero profundo, si usted cree que no discierno, más allá de que no le doy vueltas, ni una, ni dos, ni tres a las cosas. La primera es, con lo de les, o sea, que la explicación de sin preguntas, sin nada, pues les voy a enseñar mi declaración de la renta. Oiga, si estamos hablando de una trama donde usted ha cobrado dinero negro, el dinero negro no figura en su declaración de la renta, estará limpísima. Dice, pero es que eso es, vamos, usted me toma por subnormal. Ya comentaste la semana pasada también lo de Fátima Báñez, que decía, ¿cómo lo van a tener en manuscrito en estos tiempos? No lo tienen en un Excel, yo qué sé, ¿sabes? Pues porque el pufo no lo vas a tener escrito en un Excel, ¿sabes? O sea, lo vas a tener mejor guardadito en un cajón. Eso es, pero esto, el presidente dice, pues usted se ha quedado a gusto con esta explicación, ¿quién le ha escrito esto? Porque realmente, no sé, la declaración de la renta de cualquier defraudador está limpísima y está en perfectas condiciones. Básicamente. Dinero blanco, dinero negro, contabilidad A, contabilidad B. Eso por un lado. Y lo segundo y lo que más me toca los cojones con el mecanismo que tiene... pues un gobierno de un país, pues para en un día fabricar o poner lo que sea, que no se hayan querellado contra el señor Bárcenas. Joder, está inaugurando pistas de esquí por ahí, ¿no? ¿Pero qué está pasando? Este señor está circulando tranquilo y... Entonces eso es a mí lo que me deja perplejo, que este señor, pues sí, hablen de tal y todavía no hayan hecho absolutamente nada. No es lo que está pasando, que eso pues caerán por su propio peso, es que nos tomen por mongolos, como siempre. Y nada, hasta ahí puedo leer. Hasta ahí, pues si no, arde el programa. Bueno, vamos a poner una canción. He traído hoy una reservada para después del látigo, para que nos suba un poquito el buen rollito a todos. Y es una canción que os habréis escuchado seguro en algún anuncio, creo que es de Compresas. Y es de Peggy Lee, It's a Good Day. Vamos a escucharlo. Ahí está. We're singing a song and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes. And it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. And you got the right of way. Cause it's a good day for paying your bills. And it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills. Cause it's a good day from morning till night. Bueno, parece que se nos ha cambiado un poco el humor y vamos ahora con una sección, pues eso, que es un poco también de disparate. Entonces, bueno, voy a contaros un poco de qué va. Son los subgéneros más disparatados del porno en internet. Efectivamente. Seguro que, pues bueno, todos tenemos nuestro momento íntimo en el que nos ponemos a rebuscar cositas. Para eso está internet, ¿no? Es uno de los grandes pilares que, entonces, pues... Se me ha ocurrido, pues para que sintáis un poco mejor, que veáis cuáles son algunas de las locuras que busca la peña. ¿Cuánto daño ha hecho el botón de search y la mezcla de palabras? Eso es. Ahí está. Eso es. Y luego la mítica excusa de, no, yo quería entrar en otra página y se me ha abierto esta. Hasta yo lo estoy descubriendo. Eso tú nos puedes comentar sobre esto, sí. que tus nuevas vivencias en la tecnología y en el mundo de internet... Te estás dando cuenta de que hay mucho puterío por ahí suelto. Mucho puterío, mucho porno. Y si yo ya era vicioso de por sí, ahora ya no te quiero ni contar. Bueno, pues confesio. Bueno, pero de esto va esta sección. De que os sintáis un poco mejor y de que veáis de que hay peña que está mucho peor que vosotros. O al menos eso espero. Y entonces voy a contaros la primera red o de porno que hay de su género, que es mujeres que empujan coches atascados en el barro. Esto le pone la peña. ¿Sí? Eso es. ¿En qué consiste? Pues bueno, exactamente en eso. Son fotos... Por si no le ha quedado claro a alguien. Fotos de chicas de buen ver que atascadas en barro o nieve pues deben arremangarse sus cortísimas faldas, ¿no? Y salir del aprieto pues como puedan. Uh-huh. Estrictamente pues no es un género pornográfico, ¿no? Pero intento que los protagonistas pues van vestidas, poco, pero van vestidas... Y pues nunca aparece el típico chorro con la llave inglesa, ¿sabes? Para sacarlas a todas del aprieto. O sea, no llegáis, ¿no? Es solo el tema erótico casi, ¿no? Bueno, más que porno. Eso es. Voy ahora con algo de escatología que ya hemos tratado un poquito en el programa, pero vamos a andar en este tema. Enemas y lavativas. Muy bien. Eso es. Yo pienso... Pues es... Esto pues interesará pues a estudiantes de enfermería, coprófagos rehabilitados, no sé... Antes muy cochinos también. No, pues muy cada cochino. Uno, ya sabes, tiene sus vicios. Pues sus protagonistas pues son hombres y mujeres que sometidos por este procedimiento pues médico higiénico, no sé cómo llamarlo, pues tan incómodo que es, ¿no? De recibir, pues como poco, pues es también un poco apetecible de observar. Sí. ¿No? Sí. Pues los actores porno normalmente pues suelen practicar este sexo. O sea, antes de practicar sexo anal. Practican, no iba a decir, sí, bueno, que me lío. Sí. Pues suelen practicar el enema o la lavativa antes de sus escenas, ¿no? Y me imagino, pues, que el típico Orson Welles de turno, pues, pensó, making of, ¿no? Pensó que aquello, pues, tenía su público y le dedicó, pues, un género. Otra cosa que he descubierto en esta investigación, que no me parece disparatado, sino todo lo contrario, me parece que está de puta madre, que es el porno para ciegos. Adiós. ¿Cómo es eso? Se trata, pues, de descripciones de páginas porno en audio, ¿sabes? Realizadas por voluntarios videntes que se solidarizan con los onanistas invidentes. Bueno, a ver, explícate, en serio, a ver. Quiero decir que como si tú y yo nos ponemos a descifrar lo que está pasando en una película porno. O sea, describimos, no hacemos los ruiditos ni nada, o sea, no haces el doblaje del este, sino que dices, ahora está haciendo esto, ahora está haciendo lo otro. Y emprendedores, aquí veo negocio, solo digo eso. Bien podría ser una especie de cuentacuentos de la sonrisa vertical. Bueno, pues algo así. Supongo que eso tendrá mucho éxito entre el público invidente. Eso sí, parece ser que tiene lo mismo erótico que un teletipo de Europa Press, la movida. Lo deja toda la imaginación, ¿no? Bueno, sí. Y habrá en plan locutores deportivos de eso, en plan como rápido, bueno, tiene una jugada maravillosa y tal, es un toque, fenomenal. Lo que analizo es que lo hacen voluntarios y que no son profesionales de la historia, ¿no? Pero bueno, que ahí veo un filón. Luego, atención, entomólogos desencantados y fetichistas de los pies. Ojo. Tarantino. A ver. Porque parece que esto es lo que está petando ahora es fotos de tías y vídeos pisando insectos. Muy erótico y muy excitante, ¿eh? Aquí ha subido la temperatura en el estudio, sí, después, sí, de imaginarnos, sí, esta maravilla. Yo os explico esto. Si el fetichismo de pies femeninos, pues no es suficientemente... No sé si habrá masculino, ¿eh? Lo desconozco. Pues no es suficientemente específico. Existe una facción de que a quienes lo que les pone de veras es ver esos pies descalzos o con tacón de aguja aplastando insectos. Uh-huh. ¿Qué os parece esto? Me parece, pues, bastante enfermizo. Creo, sí, que es algo como para que te lo mires bien y te plantees con qué te estás tocando. Eso. ¿Sabes? O sea, a la gente le gusta, no sé... Bueno, que no voy a decir lo que la gente le gusta, yo, pero... Aquí cada uno que le guste, lo que quiera. Yo solo estoy... Pues algunas cosas que por lo menos a mí me parecen fuera de lo habitual, ¿no? Como siempre, cada uno que le guste lo que quiera. Yo tengo mi opinión. Me parece, oye, chico, no estás bien de la cabeza. O sea, no sé, es como el que le gustan los tubos de escape de coches. Que eso ha pasado, que había leyes que prohíben el violar objetos. O sea, bicicletas o cosas así. Y dices tú, pero tú estás tarado, chico, que te andas flotando con una bicicleta. Sampe, ¿dónde quedó ese onanismo de pubertad encerrado en el baño con los ojos cerrados? Ojos cerrados, imaginación al poder. ¿Dónde quedó eso? Si es que aquí todos somos siervos de Onan. Yo creo que todo eso es, sobre todo, viene de gente que se ha pasado tantísimas horas de su vida viendo todo tipo de pornografía en internet que ya ni les motiva. Entonces buscan cosas diferentes. Atención, un momento, que Luis ha estado todo el programa callado. ¿Quiere decir algo? Y ahora que hablamos de porno quiere participar. Ahora entiendo el dicho de que en gustos no hay nada escrito. Vamos viendo todos estos ejemplos. Sí. Pues sí, Luis, porque es que además de esto he encontrado también géneros aún más perturbadores, como porno pterodáctilo, sí, como el dinosaurio pterodáctilo. ¿Cómo está este brontosaurio? ¿Cómo que es eso? No me lo imagino. Es que no me lo puedo imaginar, tío. Bueno, no me voy a poner descriptivo, pero os lo explico luego off the record. Vale. Y bueno, mujeres lamiendo pomos de puertas. Pero nada, pues eso, para que veáis un poco la degeneración del personal. No estamos tan jodidos nosotros de la cabeza, ¿eh? Como pensábamos. Pues a veces, eso es. Podemos estar orgullosos. Sí, señor. Yo me castigo por teclear tanto MILF. Eso es. Otra bioconfesión, sí, señor. Eso es un fenómeno del que podemos hablar, porque es cierto que las mujeres de hace, imagínate, 30 años, las que tenían 50, pues no se cuidaban tanto, o la vida era de manera diferente y no había tantos arreglos. Y hoy en día, pues no, es verdad, el fenómeno MILF surge porque las mujeres maduras cada vez se arreglan más y tienen una independencia sexual, no están con su marido, igual lo han dejado, o sea, tienen una libertad y una independencia que antes no tenían, y el deseo, por lo visto, a flor de piel. Así es, somos muy fans de las MILFs. Sí, claro. MILF está a tope. MILF, desde Biorritmo reivindicamos. MILF, MILF y MILF. Bueno, se nos ha ido ya la pelota. Bueno, se nota que el vino va corriendo. Y vamos a poner ahora sí la canción de antes, la que no me han puesto Sampe. Vamos a ver si era cierta. Sweet Rock Night, Mama Told Me Not to Come. A ver, no sé yo. Asking me, this is a Sí, era la canción Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come. Qué temazos, en serio, ¿eh? Hoy muy buenos temas. Bueno, pues me alegro que te gusten hoy. Hoy también, ¿eh? Otros días también, pero es que hoy me han gustado mucho, muy, muy buen rolleros. Bueno, pues era lo que nos hacía falta, porque veníamos todos un poco bajoneros, pero nos marchamos de muy buena onda, y más aún anunciando pues ya cosas que se pueden ir contando y confirmando sobre esa fiesta que tenemos planeada, ya veis. Siempre acabamos el programa con esto, no es que sea un contenido especial ni contenido socorrido, sino que, amigos, queremos ir contando dos cosas, desvelándoos, ¿qué pasa? Empieza a tener ya el tema cara y ojos, poco totalmente. A poco. Eso es, y todavía quedan unos cuantos meses, ¿eh? Pero somos muy profesionales y vamos puliendo. Y yo creo que sería lo justo que dejáramos al que bautizó a esta fiesta que diga por primera vez el nombre con la que vamos a bautizar este programa, esta fiesta en comunión con un sobredosis musical. Está decidido ya entonces, ¿no? Sí, se puede decir. Pues adelante, Raco. Sí, el 27 de abril tenéis todos una cita. La fiesta, el nombre, a tumba abierta. Sí, señor. Ahí queda dicho. Eso, ¿qué visualidad? Es una tumba abierta y tú bajando con la bici de descenso, has tirado el casco, te has quitado las protecciones. Vale, y todo. Y bajas ahí a tope porque sabes que en el hoyo te espera lo bueno. Eso es. Ahí está. ¿En qué va a consistir todo esto? Pues cuatro conciertazos que estamos cuidando con mucho mimo, de los que ya os podemos ir anunciando algunos nombres, y bueno, pues eso, serán cuatro conciertos, un par de DJs que tendremos después, bueno, un fiestorro en toda regla, uh-huh. Y no sé si alguien se atreve a ir diciendo nombres y cosas. Bueno, yo a los nombres no, pero también habrá sorteos, también, vamos, ahí va a haber cabezudos, carros y carretas y cabalgatas y de todo, ahí va a haber de todo, en serio, a tumba abierta. Animadoras, MILFs. Habrá de todo, bueno, las que quieren, se quieran apuntar, está claro que pueden venir. Puede, y solo puede, que se sortee el cuaderno de Chucho, ¿eh? Yo todavía tengo mis reservas porque, claro, el cuaderno está incompleto y entonces no es una pieza de coleccionista al uso, ¿no? Yo creo que habría que terminarlo, pero bueno, lo iré meditando durante aquí, este tiempo. De aquí al 27 de abril, por volver a recordarlo, de aquí al 27 de abril tienes tiempo de sobra para rellenarlo y para que la gente que nos está escuchando y los que no nos están escuchando lo vayan apuntando, vayan reservando ese día en el calendario, porque va a ser muy gordo. Sí, hay una solución para eso, que me deis secciones más largas y por tanto tenga que escribir más en el cuaderno, o si no, que mi letra XL sea XXL. Bueno, pues si os parece bien, voy a animarme a dar el primer hombre en nombre, pues por orden alfabético, para no restar importancia a los demás. Parece bien, a ver, espérate, voy a poner un redoble de tambor igual, ¿o qué? Sí, dale ahí. Mira, espérate, que me suena una canción. Estas cosas pasan, es el directo. Sí. Cling, ¿no? El del microondas. Ya. ¿Qué? No. Los Belaco. Los Belaco, grupazo que estuvieron en el BBK Live el año pasado. Que hacen una especie de pop electrónico que lo está petando bastante. Perdónenme los puristas si no acierto la definición, que estas cosas a veces son muy difíciles y muy subjetivas. ¿Los Belaco? Efectivamente. No. Sí, amigo. Sí. sí. Bueno, ¿quién se atreve con el siguiente? Yo mismo. Yo venga, mismo. Dale, redoble de tambor. A ver, espera, ahí. Que va. Si las cosas no se tuercen, los Death Broncos estarán con nosotros. ¡Hellbilly! ¡Venga! Grandes amigos del programa. Eso es. Y el tercero. A ver. Esperáis al programa que viene, no vamos a desvelar todo. Todo el... ese raco, sí, señor. Látigo, inquisidor y guadañero, 100%. No puede ser toda la información. Y como son menos 5 ya y tenemos que ir haciendo hueco para los de Radio Rasta, que algún día les pisamos el tiempo, lo que hay que hacer es el duelo de citas, o yo no sé si solo la traes tú preparada, o tenéis los dos. Hoy le voy a dejar empezar a raco. Esas citas con las que dejáis a la peña reflexionando, con esa con la mente en babia y dándole ahí un poco al ciruelo hasta la semana que viene que vuelvan a estar con nosotros. Eso es. Pues yo traigo una cita un poco latiguera hoy. La mujer de Bárcenas no sabía nada. La de Urdangarín no sabía nada. La de Julián Muñoz no sabía nada. Debo ser gilipollas, la mía se entera de todo. Apa, ahí, muy buena, me ha gustado. Y yo voy a ir con una un poco más trascendental, más en mi línea. Y es que la cobardía envejece más que el tiempo. Los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma. Qué largas te las trae elaboradas, ¿eh? Toma ya, sí. Y estas de memoria, sin chuleta. Eso es, sin chuleta ni nada. Hoy he venido de vacío con el cuaderno, ¿eh? Solo me acompaña, aquí está, aquí a lo mío. Me está sujetando el paquete de tabaco, pero... Así que tienes que hacer el fe de ratas, una de cada tres. Eso. Pero con el alma llena, Chucho. Eso es, para todos vosotros. Bueno, Peña. Hasta la semana que viene. Agur. Bueno, Luis, agur, ¿eh? Encantado de haberte tenido aquí. Ya te digo, mi es que por estar con nosotros. Y el próximo día de público y con tortilla con vino, ya te lo sabes. Eso es, aquí estaré entonces. Más cocinero, advierto que, bueno, os puedes traer una tortilla muy en la línea de Chucho o mejor. Hasta ahí puedo leer. Venga. Hasta la semana que viene, Biorritmos y no la erratía. Buena semana, portaros bien. Eso es.